En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Hola, hola, hola. Hemos vuelto aquí en Cultura Musical. Les habla Daya Cuenca. ¿Qué más? Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Cultura Musical, una horita con la mejor música. Y ahora tenemos una música que como ya vieron también en las publicaciones, una música por el lado alternativo, por el lado pues del 2000 en adelante. Entonces vamos a estar encendidos. Mi nombre es Juan Carlos Guevara y vamos a comenzar con este programa, ya yo. Claro, este programón de hoy, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la primera canción para animar esta tarde. Sí, ok. Entonces nos vamos con Café Tacuba, Las Flores. estábamos escuchando a Café Tacuba con su tema Las Flores, gatito, la info. Oye, sí, y en este frío pega un buen café, güey. Para un buen también... café al son de Café Tacuba. Oye, sí, ellos son un grupo de rock alternativo originarios de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, hacen mucho la mezcla de la parte del rock junto con la parte, pues, de folclore en sí mexicano, ¿no? Entonces mezclan mucho el tololoche y la jarana en sí. Que como son, lo podemos pues, escuchar en esta canción. Exacto, entonces es una mezcla, ¿no? No sé, es muy vanguardista el sonido que ellos proyectan, ¿no? Claro, los géneros en los que han incursionado están entre el rock alternativo, como ya lo mencionamos que este programa se trata de rock alternativo, el rock en español, el pop rock, el reggae, el ska, el dub y también sus géneros ancestrales. Vienen presentándose desde el año de 1989 hasta la actualidad, que los tenemos aún, ¿no? Claro que sí, de hecho son uno de los grupos que ha sobrevivido demasiado tiempo, ¿no? O sea, no ves grupos que se separan, se vuelven a unir después, pero sin embargo ellos en ese proceso no han entrado de separación, sino que siguen tocando y cada vez se van innovando también, metiendo nuevos instrumentos, metiendo también la parte de la cultura popular mexicana en sí también, ¿no? Y junto con eso también son muy influenciados por The Cure y Def Leppard también, Yayito. Claro, hay que recalcar que también en su carrera destacan haber ganado un premio Grammy y el Grammy Latino. Así que son una banda bastante influyente dentro de lo que es el rock alternativo. Y Gatito, cuéntame, ¿qué tal has empezado clases? Porque ya vamos una semana de clases. Todo bien, hija. ¿No? Todo bien, mija. Todo bien, hija. Sí, precisamente la Universidad Central entró a clases la semana pasada. De hecho, el lunes anterior justo estábamos con ese tema, ¿no? Obviamente ya se vienen acarreando la parte de tareas, la parte de que ya te vas ocupando con algunos trabajitos también en grupo. Y es chévere, ¿no? A mí me gusta la etapa de la universidad, aunque terminas cansadito. Claro, pero bueno, vamos a seguir en esta tarde de cultura musical con la siguiente banda, y esto es Panteón Rococó con La Dosis Perfecta. Después de romper el cielo juntos, esta forma tan tuya de hacer el amor y estallar al llegar, no puedo aceptar que hoy te vayas, no me dejes un cuarto de mil batallas, cobrarme yo no quiero cobrarme, solo quiero que tú te quedes aquí, yeah, yeah, yeah. Hoy mi cuerpo necesita de ti, sabes que la dosis perfecta es Y volvemos aquí en Cultura Musical y estábamos escuchando a Panteón Rococó con su tema La Dosis Perfecta. Y pues este tema, ¿no?, un poco melancólico, pero súper bien como para dedicarlo. Así que cuéntame, gatito, ¿qué hay? Claro que sí, Yayito, tenemos otra banda más, representante de México, igual de Ciudad de México, esta banda, con una fusión de rock y ska, ¿no? Ellos son un poquito más jóvenes que la banda anterior que escuchamos, son del año 98, ya prácticamente entrando los 2000, ¿no? Y imagínate que desde el año 98 hasta ahora también siguen tocando, igual siguen innovando y también metiéndose mucho a la parte también de rescatar mucho la cultura mexicana, ¿no? Claro, hay que recordar que desde el 98 es como que se hicieron conocidos, más uh-huh. La banda ya fue creada en el 95 y es verdad, o sea, hasta ahora, hasta la actualidad los tenemos juntos y también han tocado en varios eventos en Latinoamérica, ¿no? Así que estamos con estas bandas mexicanas, pero esta vez nos pasamos a otra banda, que esta banda pues es una banda de pop rock chilena y estamos hablando de Los Bunkers y su tema es Bailando Solo. Te puedes disolver. estábamos escuchando a... Estamos escuchando Los Bunkers con su canción Bailando Solo. Bailando Solo, como debería de ser. Qué buena canción, o sea, qué buen grupo que es, ¿no? Es un grupo chileno del año 99, igual fundado en Concepción, en Chile, ¿no? Tiene un estilo muy de rock melódico, pero sin embargo también muy ligado al post-punk, al new wave, que después comenzaron como que a tomar esa influencia, ¿no? Claro, porque tienen bastantes canciones y como lo ves en este ritmo, o sea, son como que te llevan así, te estoy medio torta, te llevan, te vuelan, en el buen aspecto, ¿no? Sí, claro que sí. Más que nada también es una de las bandas más reconocidas de Chile. En el 2006 pues fue nombrada como uno de los 250 dentro de los 250 álbumes más importantes del rock iberoamericano, igual por la revista Rolling Stone. Y cachas que está dentro de los 50 mejores discos chilenos. O sea, imagínate tú, de todas las bandas, de las miles de bandas que deben existir en un país, estar dentro de los 50 mejores discos es ya un reconocimiento súper grande. Exacto, representa demasiado, de hecho, ya estuvieron en periodo de actividad desde el 99 hasta el año 2014, Yayito, que ya se separaron, ¿no? Sí, eso, aunque se hayan separado, no dejan de ser una bandísima. No deja de sonar. Claro, y nos vamos con otro tema que es súper pegajoso y también es súper romántico, aunque tienen otras canciones como que un poco más alternativas. Nos vamos con este tema de Enjambre, Visita. No, no. Y esto fue tu nombre. Y esto fue Enjambre con su canción Visita, Yayito. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta banda? Pues Enjambre es un grupo de rock procedente de Estados Unidos, pero todos sus integrantes son de México, así. Pero aunque la banda fue fundada en California, Estados Unidos, han incursionado en géneros como, ya lo mencionamos, en cultura musical, el rock alternativo, el indie rock, el rock en español y el rock psicodélico. ¿Puedes decirnos desde qué fecha están estos güeyes actualizados? No quiero, no. Bueno. No, mentira. Es una banda igual relativamente nueva, ¿no? Yayito, se funda en el año 2001 y igual nunca han parado de tocar desde ese año, ¿no? Entonces, como dijo Yayo, tiene mucha influencia por la parte de la música estadounidense, pero sin embargo también mezcla mucho en la parte pues de sus raíces mexicanas, ¿no? Claro, y nos vamos. Nos vamos, Yayo. Nos vamos a las pausas. No, a las cartas comerciales con una banda que lo mencionamos, también creo que lo escuchamos la anterior semana, pero esta vez hay que mencionar que sacaron un nuevo disco hace un mes y medio máximo, y estamos hablando del Cuarteto de Nos. Aparte de que es una de las que más te gusta, ¿no? Claro, el Cuarteto de Nos es un grupo uruguayo, y como ya lo mencionamos, de rock alternativo y rap rock. Así que nos vamos con el Cuarteto de Nos y su nuevo tema, Marioneta. Demanda nuestra participación, las marcas, las redes o la televisión. Tengo actividades que nos atan y condenan para satisfacer voluntades ajenas. Y el último en quedar, que apague la luz. Que puedo comprar. Terminó la tanda y el tipo sigue hablando y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo. Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo, y como estamos durmiendo el alma nos están robando. Felicidad enlatada para un mundo infeliz, puro barniz, todo se consume rápido y sin vis. Esta sociedad es como un pelo sin frizz. Si el marzo es novedad, es viejo en abril. Pero no tengo apuro, promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfruta de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 2 de octubre a las 7 de la noche estará en escenario Danzantes de la Mitad del Mundo, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Esta es mi canción tricolor. Soy el parrandero, me gusta el licor. Esta es tu canción tricolor. Esta es nuestra canción tricolor. Carlos Grijalva en el Teatro Sucre, jueves 10 de octubre, 19:30. Entradas a la venta en boleterías del teatro y en www.teatrosucre.com. Más información al 099-2715-957. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos aquí en Cultura Musical, una tarde muy divertida, aunque esté medio nubladito, pero todo bien. Y nos vamos con el bloque que más nos gusta, ¿no, gatito? Sí, ahorita sí, amigos, nos vamos con el bloque nacional, que es lo que más nos gusta también a nosotros. Yayito, nos vamos con esas bandas nacionales que damos a conocer aquí también, ¿no? De hecho, ahora tenemos unas bandas alternativas súper chéveres. Súper alternativas y súper viejitas, de años atrás. Eso te iba a decir. Bueno, ni tanto. Van del 2000 en adelantito, dijo. Yayito, saludos. Claro, tenemos saludos para todos nuestros queridos amigos. Estamos también un saludo especial para Alexis, que nos está escuchando. Para Diego, que también es nuestro fiel oyente. Y todos los amigos de la Shasho, que lamentablemente no puede estar hoy porque está en clases. Pero sin embargo nos manda que les mandemos. Muchos saludos a todas las personas que nos escuchan y que se han unido a la familia de Cultura Musical. También hay que recordar las páginas sociales para que nos sigan, ¿no? Y para que también nos compartan. Estamos en Facebook como Cultura Musical. Y en Instagram como Cultura Musical 030801. Ya se ha aprendido la lección, así que sí. Y vamos con esta banda, así que danos un poquito de información, gatito. Claro, nos vamos con la banda Cruz Encarnaf. Es una banda pues ecuatoriana, igual de rock en español, rock alternativo también, y junto con eso un poco de blues, ¿no? Se inició igual en la ciudad de Quito, y de hecho en la parte norte de Quito, en Cotocollao, con Sergio y Andrés Acoto, que son hermanos. Ellos también son conocidos de argentinos también, ¿no? Entonces vinieron a Quito, se instalaron en Cotocollao, sacaron uno de sus primeros temas que Sergio Sacoto pues la rompió con este tema, y desde el año 1989 pues comenzaron a sonar, ¿no? Dentro del país, Yayito. Así que nos vamos con un tema de Crux en Karnak, y esto es El Cielo Cayó. Cuando dijiste que ya no querías tenerme a tu lado, tener mi calor, se llenó mi cabeza de imágenes tontas. De aquellos momentos todo terminó. Me preguntaba qué habría pasado para que marchara sin vacilación. Porque para mí, cuando tú me dejaste, para ser sincero, el cielo cayó. El cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó. Desististe lo que años nos costó crear. Tantas ilusiones se desbarataron y las pisoteaste sin más sin pesar. Y tu sonrisa burlona me confesó que nunca fue lo que mi corazón tanto soñó. Ese día triste en que me abandonaste, sobre mi cabeza el cielo cayó. El cielo cayó, el cielo cayó. El cielo cayó. El cielo cayó. El cielo cayó. El cielo cayó.

que te pido amor que hagas en tu corazón. Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Know that everything I said was everything I meant, but it was different 'cause I didn't own you, but I wanted to. Pero si algún día con las vueltas de la vida, if I see you again, you better believe that my love is strong as before. Yo te pido me digas dónde te encuentras, llegaré con mis maletas. Ready for the next episode. Va para arriba mi gente. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Ya. Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve, por favor. Que te pido amor que hagas en tu corazón. Ya. Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Y estábamos escuchando Esto es Eso con su tema Gata, suéltalo. Reflexiones. Y sí, amigos, esta es una banda quiteña también. Bueno, quiteña y con integrantes también de Estados Unidos, ¿no? Uno de sus integrantes es de California. Entonces, no, pues se viene el... No, el que no podemos pronunciar, loco. Exacto. Más que nada... se dedicaron a hacer una creación única dentro de la música ecuatoriana, diría yo, que es un pasillo hop, junto pues con Luis Alberto Villamarín, que es ecuatoriano y que es el vocalista principal, y junto con eso también Max Epstein, ¿no? Yayito, coméntame un poco, tú también les has visto en conciertos, a Esto es Eso, ¿qué claro, onda? De hecho, la primera vez que los vi en concierto fue en el 2014. Me parece, cuando se presentó Zoe aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Uh-huh. Y Esto es Eso cerraba el concierto de Zoe. Entonces ahí como que los escuché como por primera vez en concierto, ¿no? Porque de ella los había escuchado por mis hermanos mayores y demás, ¿no? Y también hay que recordar que es una banda muy representativa de aquí. Ha ganado varios, digamos, concursos y se ha presentado en varios estadios, como cuando se presentó, abrió el concierto de Ricardo Arjona en Guayaquil, en Cuenca, y también, o sea, digamos, la gente acude por escuchar, porque es una gran banda. Cerró también la Fête de la Musique en Loja, que es un evento súper conocido, ¿no?, dentro de lo que es el Ecuador. Así que claro, esto que sí. Es eso. ¿Y ahora con qué nos vamos, Yayito? ¿Con qué nueva banda? Pues nos vamos con otro artista, y esto es Israel Brito con su tema Bien. Guitarra y una taza de café caliente. Despertar contigo en la mañana es todo lo que necesito para estar bien. Poder pasar la noche en tu piel, quedarme el lunes en la cama sin nada que hacer, desayunarme una canción de Serrat es todo lo que necesito para estar bien. Hoy quiero hacer de lo vivido un inventario, sin que al final las cosas buenas serán más. Perdonaré a los que no me han perdonado, te agradeceré por las cosas buenas que encontré estando a tu lado. Para estar bien no necesito salir todos los días en la TV, ni los bolsillos llenos de verde papel, no. Para estar bien no necesito pasar la vida entera lamentándome por esas cosas que ya nunca podré hacer. Shiramana, bamana, de, shiramana, bamana, de, pero, oh, caliente. Soy yo con quien tú te quites las ganas. Es todo lo que necesito para estar bien. Salir de madrugada con él, cantar hasta que nos sorprenda un nuevo amanecer. Desayunar nuestra canción de Serrat. Es todo lo que necesito para estar bien. Hoy quiero hacer de lo vivido un inventario. Si al final las cosas buenas serán más, perdonaré a los que no me han perdonado. Te agradeceré por las cosas buenas que encontré estando a tu lado. Para estar bien no necesito salir todos los días en la TV, ni los bolsillos llenos de verde papel. No, para estar bien no necesito pasar la vida entera lamentándome por esas cosas que ya nunca podrán ser. Para estar bien no necesito salir todos los días en la TV, ni los bolsillos llenos de verde papel. Para estar bien no necesito pasar la vida entera lamentándome por esas cosas que ya nunca podrán ser. ¿Qué tal, amigos? Soy Israel Brito. Muchísimas gracias. Y estábamos escuchando a Israel Brito con su tema Bien. Bien, ¿qué nos puedes decir? Bien, Yayito. Israel Brito incursiona desde temprana edad en la parte musical, ¿no? Más que nada su voz lo llevó a ser también parte de varias producciones de artistas reconocidos como Las Lolas en su tiempo, Fausto Miño después, y la banda que estábamos escuchando pues anteriormente, que es Esto es Eso, ¿no? Claro. Entonces, Israel Brito durante muchos años se mantiene en escenarios underground, podríamos decirlo, ¿no? Hasta que logra pues salir en un concurso de televisión, Latin American Idol, en donde queda dentro de los 35 mejores voces de este programa, ¿no? Y se comienza ya a dar a conocer dentro del país e internacionalmente también, ¿no? Claro, imagínate que justamente en este show televisivo Latin American Idol es de reconocer esta como victoria, ¿no? De Israel Brito, pues hubo 16,000 aspirantes, ¿no? Así que nos vamos con la siguiente banda aquí en Cultura Musical, un poquito ya como que más alternativo, más para los jovenazos. Más para los mijines. Más para los mijines. Y nos vamos con el tema de Can Can Caos. Señor, debe Estábamos escuchando a Can Can y hemos llegado al final del programa, gatito. Sí, pero no llores. No, no voy a llorar. Ya no, mentira, grande. Sí. Oye, Can Can tiene una de las mejores cantantes para mí de aquí, de claro, la ciudad de Quito, que es la de Denise Santos. Entonces, chéverazo, ¿no? Poderles escuchar en su etapa de Can Can. Y después también con su colaboración con Guardarraya, que fue pues en el teatro... Guardacán, Teatro México. En el Teatro México, exacto. Entonces, Yayito, sí, precisamente ya llegamos a la parte final de nuestro programa. ¿Y con qué canción nos vamos a despedir, Yayo? Bueno, nos despedimos sin antes mencionarles que nos sigan en redes sociales como Cultura Musical en Facebook e Instagram como Cultura Musical 030801, la fórmula del éxito. Así que gracias a todos por escucharnos lunes a lunes en nuestro programa Cultura Musical. Y esta vez nos despedimos con una bandísima que ha transcurrido en la inmensidad del tiempo. Así que nos vamos con Verde 70 en la inmensidad. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, amigos! El otro lunes estamos presentes. Bye. Hace poco me di cuenta, pienso cada día, que en las noches que te ausentas me estoy jugando la vida. Los minutos se hacen días, llenos de melancolía. Las palabras son del viento, sin tu amor solo sería. Tras desechas a la nada, disparadas al olvido. Como una bala perdida, no tendrá ningún sentido. Disparar hacia el vacío, le hace daño al corazón. Decir la verdad al viento y el tiempo hiere a la razón. Por eso me pierdo la vida y te busco. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito, durante 3 días, vivirás lo imposible. Amalgama presenta Tierra de Magos, los 7 magos más premiados del mundo. Inexplicable, inolvidable. Casa de la Cultura Quito, 25, 26 y 27 de octubre. Compra tus entradas en buenplan.com.es con el auspicio de Kia, Banco Pichincha, Chap Seguros, TV Cable, Publi One, Print Service, American Airlines, Advantage Travel, Ibis, USFQ, Granuts, Sello Rojo, Ducales. La obra de Trude Soika,